vámonos de fiesta, llévame al hotel, llévame la cama, pero tráete la mujer. Llévame de viaje, quiero la tonel, papi, te me quedo puteando al cielo. Llévame al hotel, llévame a la cama, pero tráete la mujer. Llévame de...